La Subsecretaría de Memoria Social, que está a cargo de 14 museos, 11 bibliotecas y 10 archivos, ha preparado esta celebración, ha preparado varios eventos para que la ciudadanía tenga acceso al patrimonio, al que tenga un acercamiento al legado de nuestros antepasados que datan desde hace miles de años atrás hasta la etapa contemporánea. Uh-huh. En ese marco sería un poco bueno precisar qué es lo que estamos entendiendo por patrimonio, porque hay diversidades de patrimonio, ¿no es cierto? Estaba viendo patrimonio fotográfico, archivístico. ¿Cómo le entenderíamos ahí el patrimonio? Bueno, en términos generales, el patrimonio es lo que nos han dejado nuestros padres, ¿no? Y en el caso de patrimonio cultural, estamos hablando de que el legado, lo que nos han heredado, las sociedades que vivieron aquí en este territorio, es decir, desde nuestros primeros antepasados hasta los antepasados inmediatos del siglo XX. Entonces, este patrimonio es material e inmaterial. Cuando hablamos del patrimonio material o tangible, estamos hablando de los bienes, de objetos, de cosas que trabajaron, elaboraron ellos y fueron importantes en su quehacer. Cuando hablamos del patrimonio intangible o inmaterial, estamos hablando de que hemos heredado las costumbres de nuestros antepasados, lo que pensaban, lo que sentían, sus festividades, su comida, su música, etcétera. Hay un impulso por mantener ciertos patrimonios, también mantener y reforzar, ¿no es cierto? En estos últimos 3 años, ¿cómo ha sido cómo se ha mantenido el Día Mundial del Patrimonio aquí en Ecuador? Bueno, en estos años la Subsecretaría de Memoria Social, su primer objetivo es custodiar y mantener, precautelar este patrimonio. Y luego también estamos motivados en investigar y difundir este patrimonio. El patrimonio que los ecuatorianos no lo conocemos, que por su propia seguridad es inaccesible, pero en este tiempo, guardando las seguridades del caso, ahora los ecuatorianos podemos conocer estos objetos, este legado que es muy importante para la historia del Ecuador. Tal vez actualmente existen patrimonios en riesgo. ¿Cómo están trabajando en ese caso, si los existieran? Sí, existen mucho patrimonio en riesgo. El Estado está haciendo los esfuerzos para mantenerlos, pero además del Estado, creo que al considerar que este es un legado nuestro de los más de 14 millones de ecuatorianos, hay una necesidad urgente de que los ecuatorianos conozcamos, y ese conocimiento lo debe tener desde los niños hasta las personas de edad adulta. Este conocimiento es lo que nos falta, porque no lo hemos valorado. Si no lo conocemos, no lo valoramos. No lo hemos valorado en el contexto, en la grandeza que esto amerita en el nivel cultural. Lamentablemente le hemos dado un costo económico. Entonces, si primamos con el costo económico, estamos poniendo en segundo término, en segundo lugar, el valor en sí, el valor intrínseco que se necesita conocer este patrimonio para entendernos nosotros, pero sobre todo para el fortalecimiento de nuestras identidades culturales. Sin duda que el valorar parte desde el conocer, ¿verdad? Y esa es la piedra angular de esta campaña, de este Día Mundial del Patrimonio. Cuéntame, he sabido que hay algunas charlas, va a haber algunas actividades, museos abiertos y bibliotecas también. ¿Cuál es el itinerario de esta programación? Sí, si bien el día 18 de abril es el Día del Patrimonio y será la próxima semana y cae Viernes Santo, nosotros hemos preparado desde el día de mañana con actividades que los grupos organizados, las instituciones educativas y el público en general pueda acercarse a este patrimonio. Tenemos preparado a partir de mañana, durante 8 días, convocatoria a una conferencia dedicada cada día a los distintos patrimonios. Esto se dará lugar en el Museo Nacional, aquí en el edificio de la Casa de la Cultura, que será a partir de las 10 de la mañana en el auditorio. Nosotros estaremos tratando el tema y estará abierto para todo el público. Los temas están, como tú bien dices, los temas están relacionados al patrimonio fotográfico, que es uno de los patrimonios importantísimos en la gráfica ecuatoriana para saber quiénes somos, quiénes vivieron antes y qué es lo que somos, qué queremos ser ahora y cómo nos proyectamos al futuro. Luego también tendremos el patrimonio archivístico, que vienen desde el Archivo Histórico de Guayaquil a contarnos las experiencias, las personas especializadas, es decir, que realmente que es un archivo, que es un lugar donde están los documentos de primera fuente. Tenemos también el patrimonio bibliográfico. Nosotros guardamos en nuestras bibliotecas publicaciones que son históricas, desde que empiezan desde 1480 hasta la actualidad. Y también en el cuanto a museos, desde mañana tendremos la primera charla que nos van a hablar sobre el patrimonio arqueológico. Y esto es importante porque es la primera vez que viene la persona responsable del Museo de Amantes de Zumpa, de Santa Elena, que es fue un yacimiento arqueológico, y luego de investigaciones durante varias décadas, ahí tenemos un museo de sitio. Es decir, que lo que nos digan de ahí, vamos a conocer realmente lo que es la cultura milenaria del Ecuador. También tenemos, en cuanto a museos, las charlas sobre el patrimonio artístico y el patrimonio etnográfico. En el patrimonio artístico tendremos al personal que está trabajando aquí con el arte contemporáneo, el arte republicano, tanto en Quito como en Guayaquil. Y tendremos también la visión del patrimonio colonial. En la siguiente semana estará presente el patrimonio de la Sierra Norte, que estamos hablando de la producción prehispánica e hispánica en la zona en la provincia de Imbabura. Y tendremos también la conferencia sobre el patrimonio etnográfico. Nosotros tenemos una reserva nacional bastante grande que está ubicada en la ciudad de Cuenca, y la persona responsable nos vendrá a contar toda la riqueza, toda la variedad, todo el colorido que tenemos en cuanto al patrimonio etnográfico. Sin duda tenemos una vasta infinidad de cosas por ver, ¿no? Cosas para enterarnos y regresar viéndonos en el pasado como un propio espejo para poder proyectarnos hacia el futuro, ¿verdad? Cuéntame. Esta cuestión, ¿qué públicos están? ¿Cuál es el público preferente al cual apunta este Día del Patrimonio? Sí, nosotros principalmente hemos apuntado a los estudiantes. Hemos invitado a escuelas y colegios e incluso universidades para que vengan a conocer su patrimonio, porque consideramos que hay un faltante, hay un desconocimiento en cuanto a la riqueza de nuestro patrimonio, principalmente por la juventud. Y es donde queremos empezar con este público que es preferente. Pero también está dedicado a otras personas interesadas en conocer el patrimonio. Así está concebido, y a partir de mañana se va a dar apertura, donde están los fondos, aquí en Quito, en la calle Reina Victoria y Jorge Washington. Ahí están el fondo bibliográfico y está también el archivo. Y a partir de las 9 de la mañana se van a hacer programas educativos donde se atienda al público en general para dar a conocer justamente el patrimonio. Y en todos los museos, en los 14 museos a nivel nacional, aquí el Museo Nacional, el Museo Camilo Egas, todas las visitas y todas las exposiciones y todas las guías y las mediaciones se harán con el tema del patrimonio, que cada museo lo guarda. Uh-huh. Paralelamente a estas actividades, la mayoría están dándose acá en Quito, y hay otras también a nivel nacional. Sí, la mayoría, las charlas están dando aquí en Quito, pero la exposición, las explicaciones de los museos van a estar ligados al patrimonio temático de acuerdo a lo que tiene en cada museo. Ejemplo, en Esmeraldas tenemos un museo regional donde tenemos un museo arqueológico y principalmente tenemos ahí unas salas de oro. Entonces, los esmeraldeños podrán conocer su patrimonio en cuanto a la tecnología de los metales, en cuanto al trabajo del oro, el platino por primera vez en el mundo, la plata, el cobre, etcétera. Entonces, de acuerdo a cada museo, estarán hablando de su patrimonio. En el caso de Manta, tenemos un museo llamado de la identidad manteña, donde los mantenses actuales podrán conocer su historia anterior y su propia historia contemporánea. Estamos junto a Estelina Kenato, que nos estaba explicando sobre las actividades que se desarrollarán a partir del día de mañana por el Día Mundial del Patrimonio. Bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, Estelina. Muy amable. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En

Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entre otras noticias, también les contamos sobre la obra teatral Las Analfabetas, que se realizará el 10, 11 y 12 en el Centro Cultural de la Universidad Católica a partir de las 20 horas. Ya lo saben, la oferta cultural también se extiende hasta el teatro. Y la oferta cultural continúa. Les queremos contar que el viernes 11 de abril a las 19:30, el sábado 12 a las 15:19 y finalmente el domingo 13 a las 15:30 en el Coliseo Teodoro Gallegos Borja en la ciudad de Riobamba está la presentación de danza Encuentro del Nuevo Mundo del Ecuador. Participan varios países como Brasil, Perú, Bolivia, Canadá, Ecuador y Colombia. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes Darío Males. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Les esperamos como siempre en nuestra siguiente emisión. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista. Un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.